Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 341 para el martes 1 de noviembre del 2011. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí el estudio A de SB Medios, Atico Man. Hola, con Deja Vu. También tenemos por acá a Barito Man. Buenas, buenas. Tenemos también a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, para Shiar, a nuestro amigo Julius. Hola, Geekos. Siento que he estado sentado horas en el mismo lugar, no sé por qué. ¿Semana? ¿Una semana? Semana entera. Sí, sí, sí. Y como siempre, yo soy... No se ha vuelto a presentar el sensei. No se ha vuelto a presentar. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Así como el gato de Schrödinger en este episodio, tenemos y no tenemos a la masita de Behavior aquí en el estudio. La gata de Schrödinger. Es la gata Schrödinger, la carigato Schrödinger. Es una gata que come chorizos. Sí. Pero crudos. Y eso es que escupen. Eso me hace salir el subconsciente, inconsciente y el superego. Sí. Hay que tener cuidado. El superhoyo. Ahorita nos están y no tocando el piripipi al mismo tiempo. Ay. O no. Kimochi. Oh no. Oh no. Ay, no sabemos si Kimochi o no. No sabemos si era un Kimochi y no Kimochi al mismo tiempo. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial queremos preguntarle a nuestro amigo Julius. Sí. Que ya tiene una semana ya de ser padre nuevo. ¿Qué tal, Julius? ¿Cómo te va? Ya no aguanto que se terminen estas vacaciones. Me hace una falta la oficina que no sabes. Ay, Dios mío, ya te tocó cambiar pañales otra vez. ¿Y otra vez vamos a mantar? ¿Qué onda ahí? Pobrecita la niña, vos. Sí, hombre. ¿Cómo era? Con cara de asco. No dije que Julio. Y el Julito a la par de la bicha, don't worry, ya va a pasar. We all go through this. Sí, el rito de iniciación. Y el Julito todavía en posición fetal recordándose. No, el de posición fetal soy yo y Julito es el que me dice en el hombro, papá, no te preocupes, ya va a pasar. All right. Señoras y señores, este episodio muy pero muy especial lo empezaremos con unas cuantas... Noticias. Fresquísimas. Una noticia sacada de la manga. Las oyó por primera vez aquí. No, es que mira, me di cuenta que dos noticias importantes no las dije la semana pasada por haber hecho una investigación a la carrera. Ah, no abriste los correos que yo te mandé. Tengo buena excusa. Está chineando. No tuve tiempo por estar dando pacha. No, ni mierda. Ya tiene que dormir en algún momento. Fíjate que Fox está filmando un piloto para Punisher, una serie de acción. Ah, sí, leí de eso, pero se oye horrible. Dale, dale. En lugar de ser un excombatiente que se dedica a ser vigilante todo el día, va a ser un detective de Nueva York, de la policía de Nueva York, que va a ser detective de día, Punisher de noche. Mm. Hasta el momento lo único que se sabe es que el piloto... estaba bajo la categoría ¿Por qué? ¿Por qué? El Punisher es un hijo de puta con una camiseta de calavera que anda vergueando malos, matando criminales, y es perfecto para una serie de televisión porque los mata siempre los malos, entonces es como el malo de la semana. Uh-huh. Aquí va. Pero aquí sale que es un policía que se nos fue este por las grietas, o sea, este criminal se escapó así sin haber pagado por sus crímenes. Ahí voy yo, Punisher. Y va a ser bien difícil que los mate. Yo creo que va a terminar todos los episodios como dejándolos amarraditos. Dejándolos amarrados. Los va a mandar a terapia. Mira, lo único bueno es que dicen que el piloto está garantizado que lo van a pasar. O sea, lo vamos a ver. Y es muy posible que hagan, aunque sea una temporada corta. Cuando fracase. Y, Y la otra noticia que no sé cómo no la pude dar fue que Brubaker, nuestro amigazo, está preparando para película de cine su historia Criminal, el primer volumen, que se llama Cobarde. Esta es una serie de estas policiales tipo Noir. ¿Tipo Noir? Oscuras, ¿tipo N-O-I-R? Noir. Noir. Pero está haciendo, le están trabajando como una producción independiente, un estudio pequeño, actores no conocidos. Es como el estudio, bien pequeño. Uh-huh. Sí, bien pequeño. Estamos todos y el director por lo menos es medio conocido. Más que Brubaker, porque ese... Fíjate que más o conocidísimo. Menos. El director que adaptó 30 días de noche, la de Vampiros en el Antártico. Rápido, lo hizo. Y también Eclipse, la tercera película de la saga de Twilight. Un momento, ha hecho 30 días de noche y Eclipse. Sí, y la también siguiente una se va a llamar Que Oscuro. Hard Candy. Y la última se va a llamar Prenda la Luz. No, y dicen que están hablando con él para que dirija la nueva película de Dark Devil. Ah, Dark the Devil se llama. O sea, solo en la oscuridad pasa. Bueno, esas son las noticias. Fue una semana lenta. All right. Señoras y señores, continuamos entonces en este super fabuloso, mega nuevo episodio de la de esta semana. con un 10 en 10. Surprise, dijo Tico Man. No nos ha dicho de qué se tratará este 10 en 10. 10 en 10 de personajes o héroes. Desde la semana pasada tenés preparado esto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Que ya quemó un sector en el disco duro. No, este es de personajes, más dicho héroes, que tienen una transformación para convertirse en héroes. O sea, dejan la bebida. Pero ocupan un algo para transformarse. Un betacapsule. Por ahí va. Aceptan la luz. Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es Sailor Moon. Sailor Moon. Que tienen esos... Como de la cogen, mamá. Yo desde vos que solo pensás en los hentais. Sí, desde que a mí me enseñaron esos puercos hentais de la Sailor Moon. Las otras imágenes... Borradas de la mente. Solo las cogidas. Solo que aquí viene la Sailor. ¡Hueputa! ¡La están cogiendo! Nos viene a salvar la Sailor. ¡Ay, hueputa! ¿Qué pasó ahí? Y lo peor que ni trampa ni mierda. Que las logré vencer. ¡Ni mierda! Que no, es que en muchos de esos mangas, primero es la cogida. Pero después de que se las cogen todas, ¡ay! Hace algo que saber por qué no lo hizo antes. Yo para creo que lo que malo. Me pasaron les habían botado esas páginas. Les valió ver. Bueno, pero sí, la Sailor Moon se transformaba y algo le daba poder. Tenía un su como bolígrafo o baculito. Un baculito. Pero claro, digamos, baculito. Cualquiera que lo activara se no, le daban por el coleto, va. Era baculito. Mira, yo creo que cada una de ellas tenía su propio chunche. Nunca he visto una Sailor Moon. Nunca. Y yo no sabía que se transformaban. Y puta, y tenés hijas y no viste Sailor Moon. Bueno, ya mencionó Bretoman, Ultraman. Todos los Ultramanes. El original, digamos, que tenía la beta cápsula. Uh-huh. Y la patrulla que no hacía ni miedo. El como es que se transformaba el también con bolígrafo, ¿verdad? Sí, era un como bolígrafo. Es que Ultra Seven eran unos lentes. Ultra Seven sí, eran unos lentes. Eran los lentes. Sí, pero este era el que le hacía así, que acababa la cámara desde arriba y así hacia la cámara. Y se veía como crecía, pero todo choleramente. Sí, es que se veía todo mal recortado. Y era el que, Ultraman, y le da el golpe a Ultraman. ¡Pip, pip, sí! Me acabo de transformar, pip, a la gran puta. Si no lo he ocupado en un día, lo dejé cargando. Pero cuando lo... El clímax en el que llegó aquí, que lo capturaron porque se llevaron mucho miedo. Que lo llevaban todos en el aire. Yo ese día. Y el día siguiente. Nunca vi la continuación. Hijo. Es que nunca la pasaron. ¿Verdad? Ahí terminó. Yo vi ese también y no, yo no fui a clases como una semana. Igual que más cinco. Bueno, Donald Blake en sus primeras apariciones tenía el bastoncito de madera todo feo le pegaba en el suelo y se hacía Thor. ¡Thor! ¿Quién se hacía Thor? El bastoncito se hacía Thor. Y también Donald Blake. Donald Blake. Es cierto. Don Blake. Este Don Blake. Sí. ¿Y en qué momento fue que ya no era Don Blake? No sé en qué cómic fue, pero eventualmente se salió que Donald Blake era una creación de Odín donde había metido a Thor para enseñarle humildad. O sea, no, no existía. Que no existía, no había sido una persona real. ¿No? Humildad se escribe H-U-M. ya me equivoqué otra vez. Desde humildad. Humildad. Con tilde en la A y sin D al final. Sí, mira, pero, ¿y a quién se le ocurra tener un pedazo de madera como bastón? Y que yo eso nunca lo he tenido algo. O sea, un brazo hubiera sido un bastón, vea. Ah, pues sí. O un martillo, nada. Sí, ¿cómo se llamaba uno que también se transformaba, pero que era como prehistórico? Nunca lo sabremos. Que tenía antifaz. Ajá. Creo que Arnícola pertenía antifaz. Pero era un antifaz como de pielita, hasta peludito. Ah, tal vez ahí en el líder. Que también que él en una salvó a un viejito en una del show. No, ya estamos hablando de otro, así es que no importa. Salvó a un viejito en una ay, le da un en bastón, una cueva, ¿no? Y el viejito le da el bastón. Ah, sí, me acuerdo. Pero no me acuerdo el nombre. Ya, que volaba. Voltar, ajá, no sé, tenía su nombre así. Pero va, ahí sí se entiende, a eso es a lo que voy, a que sea un bastón todo hecho mierda, ajá, era prehistórico. Bueno, ahí no estaban, cabal, le pegaron a uno que tenía aquí, era Robbie Reed, que era el Dial H for Hero. Tenía un volado que se llamaba el H-Dial, o el Dial H. ¿Qué es eso? Que le daba así como un, era, no sé, como timer de cocina. Oh, my God. Y se transformaba en un superhéroe distinto cada vez. Ben 10. Pero Ben 10 está limitado. Uh-huh. Solo tiene 10 transformaciones. Este no, era Ben random. Random. Tiene 50 random en la nueva temporada. ¿Perdón? ¿Cuál? Ben 10 ya tiene 50 transformaciones en la nueva temporada. Ben 50. Ah, está de Mythor, se llamaba. Mythor. El nombre se parecía. Es este. ¿Cómo mierda? Ajá, entonces, supuestamente la pila de ese cómic era de que... Era vender el juguete, vos. Los lectores mandaban sus ideas o diseños de superhéroes. Ah. Y eso los iba incorporando a la historia. Entonces, ya. Este superhéroe hace tal mierda. Ah, entonces usémoslo así. Puta, pero qué loser, que... Ah, aquí hay una avalancha y yo me convierto en puta la torcha humana. Ay, la madre. Nada le servía. Sí, hombre. All right. Está bonito. Blue Beetle tiene el escarabajo que le dice caridad y cogido. Caridad. Caridad y le dan dinero. Toma, ey, pero ¿cuál es? ¿Ese es el nuevo o todos? ¿Está hablando el nuevo? Todo. También el anterior gritaba. Sí, es que el anterior. No. El Blue Beetle, el segundo, no. Solo lo tenía de souvenir porque se le había dado el primer Blue Beetle. Ajá. Pero es que él no se transformaba, él tenía sus gadgets. No, él era puro gadget. Uh-huh. El primer Blue Beetle sí era el que decía Callida y le da más fuerza. No sé qué puta más. O sea que ese pendejo nunca se dio cuenta. El segundo. Es que el segundo se lo dio el otro y le dijo: mira, este volado que me va a poder. Él lo probó, pero nunca le funcionó. Uh-huh. O sea, por más que decía Callida, nada. O sea, no lo sobaba bien. Sí. El otro. Es que te lo tenés que. Entonces, Jaime Reyes, que es el actual, ese sí ya lo activó full y ya está armadura y todo. O sea. Oh. Okay. Blue Beetle. Blue Beetle siempre ha sido para mí un personaje que yo lo siento hiper mega secundón. Pero fíjate que esta serie, la que salió justo. Never mind. We will never know. Era bueno. Rick Jones. Rick él se ha transformado en Captain Marvel. La serie está escrita por Peter David hace poco. Ah, es cierto. Él tenía unos brazaletes que se llamaban las Negabands. Uh-huh. Entonces, solo la juntaba así, plic. Imagínate, lo hacía por accidente. Y entonces no se transformaba de él, sino que cambiaba lugar con Captain Marvel, que usualmente Captain Marvel pasaba en el microverso, uno anda así en un universo. Para... O sea, no es que estuviera, al fin voy a capturar a este. y el bichito enfrente del aire. Y Rick Jones, estoy en el aire volando. Oh, vean, entonces. Pero el Capitán Marvel, ¿es una cueva? No, el de la Marvel. Ah. Perdón. O sea, vivía en una cueva y en el microverso, no era como no tenía su casa, vergona, sí, uh-huh. Sino que vivía en una. Pero solo juntaba los. ¿Y qué onda es aquí que aparece como de A-Bomb y como del Grey Hulk y todo eso? Puta, ese es Jeff Love que saca las cosas del Serengeti. Pero mira, igual se transforma en A-Bomb. Es una transformación de por medio. No, él se mantiene como A-Bomb. Hal Jordan. Acuérdense que el uniforme y todo es. Es sacado del anillo. Se lo saca del anillo. Se lo saca del anillo el uniforme. Menos mal que gringo. Bueno, ¿sabes qué? Flash se lo saca del anillo el uniforme. Puta, y después lo vuelve a meter. No te ve el disfraz que el anillo. Un palo de escoba. Mira. Vaya, pues te pones de culo. ¿Cómo? nadie se le ocurrió hacerlo el uniforme de café entonces, sí, para evitar problemas. ¿Por qué tiene frenazo? Es que la fricción del aire. Sí, sí, pero yo, bueno, no sé, ahí sí está bien rebuscado, ah, porque ese no, no siento que tampoco, o sea, no es como que viendo lo que tenés que tener por ahí, Hulk. No, porque Hulk no tiene un gadget. Ah, vos decís ocupando un gadget. Ah, con gadgets. Ya. Tenía que ser como los anillos de los gemelos. Ese era otro que me estaba. ¿Cómo se llama? No, los gemelos, los fantásticos. Anillos, no, lo, como el anillo de... sí, ese. Pero la el Linterna Verde, sí, el uniforme y todo. Ah. Bueno. Ben 10. Oh, el dicho Omnitrix, que empezó con 10 y ahora 50. ¿Cómo es eso? Yo no le perdí la cuenta. Mira, es lo que ves. Yo estaba viendo Ben 10 el fin de semana y de repente dijeron que eran 50. A mí no me creen. ¿Y ese cuando tiene límite de tiempo? ¿Por cuánto tiempo puede estar con...? Fíjate que no me lo puedo muy pero, bien. Pero ahí él se transforma en el... Él se transforma en uno de distintas formas alienígenas. Uh-huh. Pero de repente empezó la serie, eran 10 formas distintas. Después pasó la siguiente temporada o hizo otras formas, no sé qué onda. No sé cómo fue ese cambio. Pero esa, a mí lo que me llama la atención de ese es que se ve como una seriecita así de para niños, Cartoon Network, pero veo que hasta ya le hicieron película live action y el bicho ya creció. Sí, no, sí. El otro día estaba viendo un episodio así de una guerra así y que es sí, no, sí, hasta una niña psychic que está en la prima, uh-huh, que tiene poderes y todo. He-Man, la espada de poder. Oh, no. Ah, que lo transformaba de culero en He-Man. Ajá, lo hacía hombre. Uh-huh. Ey, mira, con las inundaciones de hace 5 semanas. Te transformaste. El río Acagualpa se rebalsó. Hijo de puta. Y los que estaban río abajo. ¡No! ¡Ay! ¡Aquí vamos a salvar! ¡Ay! Para que no saben. Los que no saben, aquí en El Salvador hay un río que es el Acahuapa, que dicen que cualquiera que se bañe en ese río se convierte en gay. Se hace gay. Pues que dicen que iban siguiendo a un policía, unos policías iban siguiendo a un ladrón. Ajá. Y que se meten ahí. Y es que pará, güey, puta. Pará. Se meten ahí. Ay, detente. Pe. La pistola. Sí, hizo Shanghai la pistola. Bueno, no hablamos de él. Ah, Iman. De Iman. Ah, muy sacado el tiempo. Se animó. Ah. Y bueno, el último que tenía eran los anillos de la mole. Y eso qué onda, amigo. Es una serie que ha nada que ver con nada. Porque ¿pero esa era Hanna-Barbera o era Marvel o era quién? Hanna-Barbera. Pero era la mole, o sea, era la mole. Era Ben Grimm, ajá, pero de alguna forma lo hicieron adolescente. Entonces le decían Benji Grimm. Y cuando había algún problema, solo decía que anillos de roca la mole quiero hacer. Y lo juntaba. ¿Y qué pasa de hacerlo? Lo juntaba y no decía pendeja. No sé. No sé, pero yo sé que le aventaban piedras desde fuera de la pantalla. ¡La vara! ¡Ey, ya me! Y se le pegaban de alguna forma, se hacía la mole y no sé por qué putas no pasaba transformado así todo el día. Pero y... Era. Bueno, yo no pasara transformado de mole. Bueno, sí, pues, para cagar sí, de humano. Puta, para limpiarte. Espero que haya sido Hanna-Barbera el que le pagó a Marvel los derechos por usar el personaje como yo quiera. Y salían. El show no era todo el episodio de él, sino que salía con los pica piedra. Ajá. Sí. Gran diablo. Bueno, esos son los 10 que pude sacar, porque hay miles más. Y esa era la época donde eran los picapiedras con aquel Frankenstein. Con Shmoo. Todo cacazo. Era una época. Ah, también los Frankenpiedras. ¿Quién era Shmoo? Era una mierda blanca, así con bigotes que se transformaba. Un poco blanco que caminaba. Sí, yo creo que querían. Pero es que. Y que eran policías, ¿no? Eran como policías. Ay, que hasta salía el Capitán Cavernícola. Y la Betty era como la Luisa Lane. Ajá. Sí. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué onda, Una serie tan buena. Bueno. Alrighty, señoras y señores. Nosotros continuamos entonces este episodio con un Open Mic Night. Pobrecito Mike. Mike, ábrete. Mira, se abrió. Bueno, y que no íbamos a hablar, o después era lo de la serie de televisión, o lo metemos aquí en el Open Mic. Ahora sí, hablemos. Open Mic, es Open Mic. Entonces, ¿ustedes han visto televisión? ¿Qué será eso? Sí, es programas. Una caja donde te ponen películas. Películas. Películas, pero que duran media hora. Oh, yes. No. Mira, y vos, ¿qué te pareció Once Upon a Time, Julio? Once Upon a Time. Hey, buena, buena. Fíjate que la primera fue hace dos domingos. Uh-huh. Era una más. Hora. Y la próxima es este domingo. Que viene. La que pero viene de los esa película así de que voy a poner Hulu en la computadora, ¿verdad? Hulu. Pum. Lo pongo y que quiero ver Attack of the Show. Yo, eso no es Attack of the Show. O sea, yo no sé de dónde. O sea, apareció de repente. Ajá, o sea, me equivoqué, ¿verdad? Porque era, creo que era de los que te ponen ahí como de. Cuando entras, ¿qué te pone? Y, pero yo estaba queriendo cliquear My Favorites. Entonces, y yo, ¿y eso qué es? Y yo, te juro, yo no sé si ya lo habíamos mencionado, pero yo no me acordaba de la existencia de que iban a hacer esa serie. Sí, se nota que no te acordás. Ajá. Y yo, pues, ¿y cuál es? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Y yo, momento, eso es Fábulas. Y yo, entonces, fue bonita la sorpresa, pues, porque ni siquiera sabía qué estaba viendo. Pero está buena, me gustó. ¿Y quiénes salen? ¿Quiénes son ahí los macizos? Mira, lo que pasa es que te van contando como a la par la historia de cuando todavía estaban en el bosque encantado. De la China. Y después ya en la ciudad. ¿Verdad? O sea, es fábula. ¿Ah? También es de fábulas. La puta. No, sí es fábulas. Okay. Entonces, comienza con el Prince Charming que llega a sacar a la Blancanieves cuando ya le da el beso y ahí le da verga a todos los enanos y se la lleva. ¿Y vos? Y ellos vivieron felizmente por un ratito porque después llegó la bruja mala y decir, yo me voy a cagar en todos ustedes y que le voy a tirar una maldición en que sea lo último que haga. Entonces la onda es que le tiran, bueno, full spoiler, vea. Le tiran la maldición, pero logran que esto no sé si salen fábulas y no sé si existe, logran como mandar por un árbol mágico y que Gepetto había hecho ahí un su gabinetito, a que acaba de nacer la hija de la Blancanieves, que es ahí se llama Emma Swan, no sé. Entonces, pero ya en el mundo actual. A ella la mandan al mundo actual, pero también como que la maldición como que se van todos, pero no se recuerdan quiénes eran, qué personaje eran. Ponerle, la Blancanieves es una profesora. La Blancanieves dice, soy una mujer que está bien buena, pero no sabía que era Blancanieves. No, ella es una profesora ahí en un kinder y ella no sabía que era la Blancanieves. Claro. Entonces, el único que se acuerda es, corregime Julio si yo entendí mal, pero él es el nieto de la Blancanieves. Correcto. O sea, ya no envejece. Es que el tiempo lo detuvieron. O sea, parte de la maldición es que el tiempo se detiene. Entonces, les habían dado una profecía en la que decían que cuando la bichita esa, la Emma Swan, cumpliera 28 años, ella iba a regresar. Y iba a regresar y ella era la elegida. Y entonces iba a comenzar la batalla final. Entonces detuvieron el tiempo para que no pasara eso. Detuvieron el tiempo, ve. Entonces ahorita en el 28º cumpleaños de la chava, la llega a buscar su hijo, que ella lo había dado en adopción al momento de nacer. O sea, ella ni se acordaba del bichito. Entonces, y el bicho sí le dice, mira que aquí todos somos personajes de este libro y que no sé qué, pero nadie se acuerda. Y este mono está loco. Está chido. Pero al final, como o sea, el hijo pues se encariña de él y el bicho le dice, mira, quédate por lo menos una semana, hazme caso, créeme por una semana. Y la chava se queda en el pueblo, ¿verdad? Porque ve que echa mierda es la madrastra del bichito, que realmente es la bruja que ha puesto el hechizo. Oh. Entonces, me gustó el final, que como el bicho, o sea, la chava se queda ahí, y cabal, el bicho solo se queda viendo un reloj, que ya le había dicho a ella, no, si es que ese reloj no sirve, le dice, porque aquí el tiempo está detenido. Y cabal, el bichito solo se le queda viendo, sí, solo ve que, que se mueve un minuto el reloj. Entonces, pero mira qué chido, porque cuando la bicha ya va saliendo, porque ella sí al principio se iba, o sea, regresó al... El bichito la fue a buscar a ella. Uh-huh. Entonces ella lo va a dejar de regreso a su casa. Y cuando va saliendo, se hace mierda, choca. Porque ve al lobo. Entonces yo... Descabal, ve al lobo, se lo trata de esquivar y se hace mierda. Uh-huh. Y entonces... Pero el lobo también se puede transformar en esto. No se ve, o sea, solo se ve el lobo en la calle. ¿Y es un lobo gigante o lobo mira, normal? Con eso del lobo es interesante porque después de que ves el lobo, en la siguiente escena aparece el sheriff del pueblo. Y el sheriff es un fulano todo barbudo. Es cierto. O sea, puede entonces, hacer eso. Y eso es sacado totalmente de Fábulas. Ajá. O sea, una copia así. Pero ahora, ¿cuál es la relación de esta serie con Fábulas? Ninguna. ¿Tendrá ninguna relación oficial? Porque obviamente hay una relación. Ajá, oficial no es ninguna. Sin embargo, el sheriff que es el lobo creo que es el rip-off así más descarado. Lo demás, te soy sincero, es bien diferente. Aquí todos los personajes de Fábulas están porque están en una maldición atrapados en ese pueblo sin memoria. En Fábulas no era así. Ellos simplemente habían escapado del mundo de las fábulas porque un tirano, un dictador, los había sometido en un nuevo imperio. Pero sí, fíjate que la chava, que se ve que va a ser la principal, vea la Emma. Y como que de ciertos ángulos se ve bonita, de ciertos ángulos quizás ya, porque no está tan joven, vea, 28 años. Ajá, pero está bien buena. Razón. Pero está bien buena. O sea, tuvo mejores épocas, digamos. Ajá. Lo divertido es que los actores como están seleccionados, la Emma, que es la hija de Blancanieves, aparenta más edad que la Blancanieves, propiamente dicho. Pero porque, ¿sabes lo que sí yo me tardé en caer? Era en reconocer los... Yo no había caído, según yo la maldición era contra la niña y la habían logrado mandar, vea. Pero tardé un poquito en reconocer, hey, momento, la profesora es la Blancanieves, vea. No, yo la que me tardé fue el alcalde, que es una chera, es la bruja. Es la bruja, cabal. Ajá. Y de ahí el John Doe, que el que está, sí, es el Prince Charming, vea. El Prince Charming, que está en coma. Uh-huh. Y te sale que el Rumpelstiltskin. Ah, él es el dueño del pueblo. Es el dueño del pueblo, es el magnate ahí, el dueño de todo lo importante. Sale Gepetto, pero no sé qué papel... ¿Qué papel va a tener en el malo, el adversario. spoiler alert. No, ya te pasó. Fíjate que en el mundo de fábulas, en el bosque encantado, sale Pinocho. Y como niño. Pero como niño, ya humano. En el nuevo mundo, en este pueblito, en la época actual... El viejito que era Gepetto dice que no tiene hijos y no ha salido ese bicho aún. Ay, ¿y cuándo salió el...? Cuando está en el bosque encantado, cuando le dice ella ayúdame. No, ahí se salió. Sea. No, pero en la ciudad. ¿A qué en la sale ciudad Gepetto? Es... Damn, ¿en qué momento? Está hablando con el sheriff en la cárcel cuando se despierta. Ah, ese no lo caché que él era. Y le está diciendo, que no sé qué, yo siempre tuve que... con mi esposa siempre quisimos tener un hijo, pero nunca lo logramos. Entonces el prisionero que estaba ahí le dice, hey, no me cuentes cosas tristes que me vas a hacer llorar, algo así. Pero así, burlándose. Pero, ¿y los efectos especiales te diste cuenta que no es tan mal? No, fíjate que al principio sí, la primera escena, cuando ve el Prince Charming en el caballo, yo dije, puta mierda, porque... Así de reojo, como yo no estaba ni siquiera esperando que empezara el programa, me dio la impresión de que iba en caballo con el traje de príncipe y se veía la calle pavimentada. Pero no, o sea, como que era bien, bien oscura la tierrita. Okay. Entonces ya, ahí fue donde me llamó la atención, y la mierda que es. Y la verdad que la serie me capturó desde el principio, o sea, está buena. Capturó, la van a seguir viendo, pues. Sí. ¿Recomendada? Sí, recomendada bastante, o sea, ojalá. O sea, es la adaptación de Fábulas que queríamos. Es Fábula, una mierda de Fábulas. Pero... No es la que yo quería, pero está buena. pero es lo suficiente. Pero ojalá que el buen feeling que dio este primer episodio lo logren mantener en lo siguiente, ¿verdad? Que puedan desarrollar bien la historia. Sí. Ok. ¿Cuáles eran las otras series? ¿Vos habéis visto Walking Dead? Ah, mira, vi el primer episodio de la segunda temporada de Walking Dead. Ajá. Estuvo bueno. No recurren mucho al gore, a la sangre. Sin embargo, Al Gore, no sale. Al Gore, no. Sin embargo, hay pedazos que te hacen socar simplemente porque los aliens, es decir, los zombies van caminando en una autopista, se topan nuestros héroes y los fulanos no tienen más que esconderse debajo de los carros. Y los papás quedan separados de los hijos y los hijos se tienen que esconder debajo de carros solitos. Y ves que están caminando los aliens, oíme otra vez, los zombies a la par de ellos y los monos socando y los tatas más. Manejan muy bien el suspenso. Mira, y eso que no estoy usando mucho gore, ¿no será por los recortes de presupuesto? Fíjate, que no hay mucho maquillaje. Podría ser. También se podría ser eso. Para darte un ejemplo, en otra de las escenas, una de las niñas tiene que escapar, salir corriendo porque un zombie la encuentra, se tiene que salir del carro, debajo del carro, se mete al bosque, se pierde, el sheriff, el principal, sale a rescatarla y no la logran encontrar. Horas después encuentran a un zombie, al que andaba solo en el bosque. Entonces lo matan y dice, hey, ¿qué onda? ¿Y habrá encontrado ya este zombie a la bichita? Solo hay una forma de confirmarlo. Le abren la Entonces pasta. sacan un gran cuchillón y comienzan a hacerle autopsia prácticamente. Pero les enfocan solo de repente las caras a los dos tipos y no enfocan cómo lo abren y cómo le comienzan a quitar todas las tripas. Pero en todo eso, solo oír los sonidos. Eso no les es muy caro hacerlo. No es caro. Más caro que somos nosotros, eso es caro. Qué socazón. Vos estás por sopear a pesar de que no estás viendo nada. Uh-huh. Y al final de la escena, sí, hacen una toma que le sacan el estómago al fulano, lo parten y le encuentran un montón de cosas que se comió, pero dicen, no, esta no es la niña. Soy niña. Así que hay que seguir buscándola. Este es mi tío, mi abuelo. Era varoncito. Y al final termina en un cliffhanger, no voy a decir nada, pero es el mismo con el que termina el primer volumen, si no me equivoco. Entonces, de este episodio, por lo que me acuerdo yo desde que leí los dos primeros volúmenes de la serie, esta historia es como que bien original, pero el cliffhanger es el mismo que ocuparon en la serie, que es yuca, y te hace socar, porque te han enseñado que ninguno de los personajes está seguro. Ahí se puede morir cualquiera. Sí. O sea, no te encariñes de nadie. Ajá, no te encariñes de nadie. Y de repente aquí algo le pasa a uno de los personajes que vos nunca te imaginabas que le puede pasar algo y socas por él. O por ella. O por eso. Mira, o por eso. Así que, mira, yo no la sigo viendo. Sin embargo, quería dar el... ¡A lo mismo! ¡Ay, qué catacombo! No la veo. No, es que para que no la cancele. Para que no la cancele. Sí. No, miren, la otra serie que ya habíamos hablado de ella, pero sí realmente, qué bien sigue esa serie. Véanla, súper recomendada, es Ringer. Ah, ¿de veras? Sarah Michelle Gellar. Muy buena. Yo creí que era de Green Lantern. No. O sea, explíquenme ustedes que tienen tan buen inglés, que ¿por qué se llama Ringer la serie? Ringer es cuando alguien se parece igualito a vos. Ah, ok. Yo vi que se ocupa en una... En deportes, una expresión que es algo parecido, pero que es falso. Ah, sí. El deportes es cuando tenés un equipo y para un cierto partido en específico traes a alguien que, puta, que es un gran palomísima para jugar, pero que usualmente no juega en tu equipo. Uh-huh. Ese es un ringer. Ese es un ringer, pero en deportes. Pero si alguien es un dead ringer, o sea... Es un duplicado exacto, dice, según aquí el diccionario. Un duplicado exacto es un dead ringer. Supuestamente viene de algo de las ¿cómo se llama? Caballos. A ringer is a horse substituted for another of similar appearance in order to defraud bookies. O sea que podían cambiar un caballo por otro para hacerle un fraude a los que hacían las apuestas. A los apostadores. Bueno, pero buena serie realmente. Yeah. Ahí no es nada geek, pero sí lleva buena trama. Y después de todo, no es geek. Uh-huh. Tiene mucho de telenovela, de culebrón, pero tiene buen suspenso también. No, y manejan bien eso de que, ponele, en este último episodio, yo juraba, sin decir spoiler, yo que juraba que, o sea, mataron a un personaje, y yo juraba que, ese es el que lo mató, o sea, si lo agarraron con la... Y al final, la última expresión que te dan al final, ¡bup! ¡A la gran puta! Pues no fue. Te dan vuelta todo lo que pasaste pensando en todo el episodio. Sí, fíjate, es buena la serie porque no es predecible. Cabal. Entonces... Vos estás esperando un final y te salen con algo bien diferente y bien inteligente, como lo hacen. Le daremos una revisada, entonces. Yeah. Ahí está en Hulu. Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Las series que has visto esta semana. ¿Qué series más? De cómics. Justice League 2. Series de Paquín. De Paquín. Paquín. Ya hablamos de Paquín aquí. Sí, a veces. Justice League 2. No sé si lo pudiste leer, Julio. No alcancé. No. Ah, pues no digo. Sigo cambiando pañales, acordate. y con Paquín. Quitarle las portadas a los Paquines para. Lo peor que eso de cambiar pañales lo vengo yendo a Julio desde la primera hija. Hoy ya se los cambia la hija solita. Sí, ya. No le han contado que ya después de cierta edad ya no se ponen. Nadie le ha dicho. No me han contado que existen unos poblados que son Panthers. Lo que le deberías de contarte es que ya ella se las puede cambiar la nueva niña. No, pues sí, fíjate lo que estábamos comentando era que, pero aquí Julio me aclaró esa duda. Que se sacó de la duda. Que Justice League 1 salió la primera semana de los New 52, o sea, que fue Flashpoint 7 y después Justice League 1. Pero este mes, que el Justice League 2 salió hasta la tercera semana del mes. Entonces estamos así como que, o sea, entre uno y otro hubieron siete semanas. ¿Se atrasó o no? Ajá, se atrasó o no. Pero aquí Julio me dice que no. Que parece que ya estaba programado de esa forma y que el primer mes, la tercera semana, solo salieron 12 cómics. No salieron 13. Ah, okay. Como todos los demás. Entonces, que supuestamente ahí iba. El Justice League. Pues ya lo leí. El inicio, o sea, lo que pronosticaban que era la pelea Superman-Batman. No. Más o menos. No, bueno, o sea, realmente no se vio como se pensaba, pero sí ya se reúnen un poco más de los héroes. Ya. Ah, ya llegó Cyborg. No, pero sigue avanzando el origen de Cyborg. Y lo siguen moviendo. Es que es el que une todo el universo. El otro, Batman 2, que sigue bueno, el arte sigue buenísimo, el misterio está bueno. Sale un nuevo malo que se ve medio palomo. La media de paloma se la ve. Sí. Bueno, es un pájaro realmente, es The Owl. O sea que no es paloma. Es un tecolote. El tecolote. O sea, es tan feo que es tecolote ya. No se le ve la paloma, se le ve el tucolote. Y Wonder Woman también, que está bueno. Sigue bueno Wonder Woman. Sigue chivo. Que yo lo que leí fue Super Chica, el 2. Ah, la Super Chica, sí, también. Que lastimosamente era lo que se esperaba. Todo el Paquín es una pelea con Superman. Ajá, que no le cree que es su primo. Sí, mi primo era un niño. Era un bebé. Ese es tu hostil. Leí desgraciadamente Deathstroke 2 para saber si iba a seguir tan malo y lo confirmé. Sigue igual de mal, ¿no? Leí el de Demon, ¿cómo se llamaba? Justice League Dark, era los no sé qué Knights, los Demon Knights. Los Knights, Demon Knights. Sí. Estuvo mejor el primero, ese decayó un poquito. Fíjate que me gustó eso que el Vandal Savage, ¡oh, dragones! No he comido de esos en años. Y la más mala luchando por su vida. A mí no me gustó mucho porque lo primero que me recordé fue a Pedro Picapiedra hartándose un dinosaurio. A muslo de Triceratops. Sí. también leí el de Animal Man 2. Ese no lo leí. Que sigue un poquito creepy. Hoy es con la niña que tienen que ir en la aventura solo con ella para rescatar, para resolver por qué los tres demonios o no sé qué los están amenazando. Y tal parece que ella ha adquirido un poder que es el único que la puede ayudar, entonces no puede evitar llevarla en la aventura o en la misión. Okay. Y ya salió Detective. The Detective. Sí, ya salió, ya, pero no lo he leído, fíjate. ¿Cuándo salió? ¿En qué semana? Porque ese tampoco lo leí. ¿Ese es el que le quitan la cara? ¿El anterior es el que se quedó que le quitan la cara al Joker? Sí, ¿no? ya lo leí. Pero no se ve qué pasa con el Joker. Sino que sigue el misterio, pero entonces ya se encuentra Batman con el que supuestamente está quitando las caras. Y al parecer tiene una familia de secuaces así todos locos. Que ellos felices que le quitan las caras y que no sé qué, y lo ayudan en los crímenes. Y entonces al final el cliffhanger es de que le avienta aquí al comisionado con pedazos de como así, como cocido en la cara. Entonces le quitó la cara, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Entonces lo deja así como, queda en suspenso eso. Es el Joker. Hey, pero... Es el Joker con la cara del comisionado. Podría ser. Y ¿a dónde? Qué raro que el comisionado. No, es el comisionado. Tiene la cara del comisionado. ¿Por qué tendrá el cuerpo blanco? No sé, pero es el comisionado. No, el comisionado. Sí. ¿De cuándo tiene el pelo verde? Mira, ¿dónde dejas? Ya terminó Fear Itself. Ah, también. ¿Y el que terminó? Vamos, a ver. Cuente. Ah, pues. Hello. Ajá. Julio. A ver, Tico Man. Dele. Fear Itself. Pues se muere Thor. Otra Max. Mm. Eso que llegan los ¿cómo se llaman? Los Chosen. Uh-huh. Cada quien con su martillo. Algunos no se ven. Por ejemplo, Hulk se está dando duro contra Drácula. Y en eso cae Tony Stark. Con el arma que había estado haciendo. Con las armas, porque son varias. Entonces dice, bueno, aquí tengo las armas, vamos a repartir, que no sé qué. Y bueno, el que no esté sentado no lo doy. Mira, al Capitán América no le hice porque él ya tiene el escudo. Ese escudo indestructible, puta, ese escudo es palomísima. Sí, no necesita más armas que esa. Mira, fíjate que te lo quebraron en el episodio anterior. No, no leíste el paquín anterior. Sí, entonces, están recogiendo los pedacitos de escudo. Ah, pues te había hecho esta pistolita. Sí, tenés este cuchillo. Y... una hondilla. No, o sea, y ves al Capitán América con dos metralletas, que usualmente no se le ve con armas de juego. Uh-huh. Entonces, se empieza a dar duro, o sea, pero realmente bien, eso que está, pasan así medio un par de diálogos y después, pum, splash page de el Hombre Araña de seguro contra no sé quién puta más. Y así, entonces en una de esas viene Thor. Espérate, decirles que las armas místicas no solo les daban más fuerza, sino que los también se me transformaban su apariencia, los transformaban. Uh-huh. ¿Y a quién les dio armas? Deja ver, a la Black Widow, el Hombre Araña, la Red She-Hulk. Y no necesariamente martillos. No, eran el tipo Wolverine le dio una onda que eran como otras garras. Yeah. Al Spider-Man le dio unas bozadas como espadas. A la She-Hulk le dio una gran lanza, hija puta. Qué disfraba. Y así, el entonces... El que le dio al Iron Fist estaba bien chivo. Esa que era una como cadena. Es una cadena con una como... En este caso era como un ladrillo lleno de espinas que ocupan en artes marciales para... Que le dan patadas para pegarle a la mara. Uh-huh. Entonces, el... bueno, se están dando duro y en eso está Thor y se está dando duro contra la serpiente, que es el hermano de Odín. Uh-huh. Entonces, en la mitología nórdica, cuando Thor se pelea con la serpiente que está alrededor del mundo, que no me acuerdo cómo se llama, en esa pelea se matan mutuamente. Yeah. Es una profecía de hace tiempo. Mira, pero eso durante Ragnarok. ¿Perdón? No, dale, dale, no dije nada. Va, entonces, pero eso durante Ragnarok. Entonces, según yo entendía, en la continuidad de Thor, parte del hecho de que Thor estuvo desaparecido tanto tiempo fue porque había provocado un Ragnarok y ahora había regresado ya libres de esa profecía. Yeah. Pero hoy, de repente, pum, otra vez. Y es como tercera vez que se enfrenta a la serpiente esta en cómics. Pues ya varias veces. Entonces, se dan duro. En medio de la pelea viene él y avienta el martillo y lo deja cerca de donde está el Capitán América. Entonces, no sé si él hizo algo para que el Capitán América pudiera levantar el martillo. Entonces el Capitán lo levanta. Acuérdate que todos los que son dignos, ¿verdad? Ah, okay. Entonces lo levanta el martillo y ya se puede dar duro de tú a tú con la Red Skull. Uh-huh. Con la hija de Red uh-huh. Skull, que también tenía su propio martillo. Entonces, y para mientras Thor saca otra arma, que es una espada, y con eso se está dando duro con la serpiente. Entonces ahí va, pelea. Thor logra destruir a la serpiente. Y viene Odín, y ya dice, bueno, ya se acabó el plazo que les habíamos dado. Cae a la tierra, y cuando matan a la serpiente, viene él, hace un hechizo, y le quita los martillos a todos los malos. Uh-huh. ¿Por qué no lo había hecho antes? No sé por qué putas no. Me imagino que porque estaba vivo el otro, que tal vez los tenía cuidados. Entonces, cuando llegan a ver, ¡ah, Thor! ¡Lo derrotaste! ¡Qué buena onda sos! Y está así, aventado, muerto. Morido. Morido, supuestamente. Nadie jamás dice, ¡ah, está muerto! Solo dicen, ¡oh, ha caído! ¡Oh, que no sé qué! ¡Oh, qué trágico! ¡Oh, Thor! Pero, vamos a chupar. Pero al final hacen el funeral vikingo, así que hasta le prenden fuego. No, estaba muerto. Entonces, no sé, el desenlace, puta, o sea, lo acaban de traer de vuelta y lo vuelven a matar. Son malos epílogos que el cómic en sí. ¿Verdad? Tipo, hay un epílogo donde está Hulk, que sale, que parece que en la serie de Drácula o con Drácula, parece que destruyeron el martillo. De Thor, el que le habían dado a él, a Hulk, uh-huh. que era the Breaker of Worlds. Uh-huh. Entonces, como lo quebró, la entidad o lo que sea que estaba en el martillo, estaba libre, era una criatura ya en el mundo. Entonces, ahí el Hulk está así como que, hey, está libre esta entidad que estuvo viviendo en mi cabeza tanto tiempo. La idea de él es de huir de esa entidad y ver cómo destruirla. Porque si no, se va a volver a posicionar de él. Entonces sale, hace dos cosas. Una, se separa de Banner. De alguna forma, está en la mente, así, Bruce Banner y Hulk en la mente hablando. Y está Bruce Banner, no, mira, puta, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde nos llevas? Que no sé qué, porque está transformado. Uh-huh. Y el otro solo dice, yo quiero estar solo, pero no puedo si estás aquí o algo así. Y solo sabe que en la mente de él agarra a Banner del buche. Hay un luzazo y de repente ahí está Banner tirado y Hulk también. Y Banner, ¿qué onda? ¿Está el mundo real? ¿Cómo, qué hiciste? Así ni siquiera sabe qué puta. Uh-huh. Y Hulk se va. Siempre huyendo de esta otra onda. Entonces va a la casa del Doctor Strange y le dice, necesito ayuda. Entonces supuestamente este es como el preludio a Defenders, que es un libro que va a salir. All right. Señoras y señores. Vamos a seguir este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. ¿Cuándo, Omar? En este momento. ¡Oh! ¿Sí? El primero que tenemos por aquí es de nuestro amigo Alejandro Flores, que nos dice, hola, chicos. Me encontré con esta página donde vienen comparativos en cuanto a tamaños de diversas naves y objetos de ciencia ficción. Pueden utilizarlo para armar Versus. Es merso.net. A ver... Aquí está merso.net. Vamos a cargarla para mientras acá. Y acá tenemos también. Ya la había visto. Sí, ¿eh? Aprovechando que el programa es sobre Real Steel, solo puedo decir que mis hijos salieron del cine muy emocionados. Tienen 6 y 3 años. ¿Se fijaron que la película está basada en una historia de Richard Matheson? Se llama Steel y fue adaptada en un episodio de The Twilight Zone. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Alejandro Flores por ese mensaje. También tenemos para acá un email de Diablo Guardián. El diablo nos manda. Sí. Estás cobrando yo ya le firmé el contrato, ya, pero no estoy insistiendo. Pues dice acá, hola Kiko, les escribo por segunda ocasión. Vamos a hacer este otro vendo. Sorry. Para que él está fregando ahí porque él me va a vender el alma a mí. Yeah. Les escribo por segunda ocasión, un poco preocupado porque he leído y escuchado en las noticias acerca de los problemas que han tenido por allá debido a las fuertes lluvias, pero realmente espero realmente que ustedes y sus familias se encuentren bien, así como sus lugares de trabajo. De cualquier forma, les mandamos los mejores deseos desde México. Mira, mandanos de esos bracitos que ponen los niños para flotar. Sí. Porque estuvo lloviendo toda una semana. Fueron 10 días sin parar. No, que nos mande. A todos se nos mojaron los PlayStation y los Xbox. Así necesitamos. Necesitamos Xbox. Repuesto de Xbox. Sí. 360, no adelante. Sí. Ya hablando en serio, por suerte San Salvador es tierras altas. Altísimo. Sí. Está en zona montañosa, entonces realmente el mayor daño fue ya cerca de la costa, el litoral, donde van a desembocar todos los ríos. Ahí se inundaron bastantes comunidades. Siempre hubieron en las zonas montañosas algunas áreas donde hubieron deslaves y algo así, pero aquí en la ciudad, pues, un poco más tranquila la cosa. Sí, no, ahorita las carreteras sufrieron bastante. Sí, las carreteras. Pero ya está casi la vida back to normal, siento yo, que mucha gente está regresando. Los puentes que se cayeron, eso sí. ¿Verdad? Sí. Pero ahí estamos. Bueno, Isaac, hoy mismo iré con mi familia a ver la película que corresponde a la carnita del show. Los que la han visto dicen que está buena y de hecho es de verla dos veces. Solo espero no crearme expectativas muy altas. Wow. Por otro lado, como ando de vacaciones, estoy en la titánica labor de leer todos los cómics relacionados con Flashpoint. No son lo máximo, pero como hace mucho de que la DC solo leía a Batman, lo estoy disfrutando. Por último, para Omar, decirle que tiene su humilde casa acá en Morelia, a solo 2 horas de León. Si se anima a pasar 1 o 2 días por acá, la ciudad es bonita y conozco varios lugares de taquitos. Ah. Aceptablemente seguros. Ya lo platiqué con mi esposa y está de acuerdo en brindar al ojo. ¡Ay, muchísimas gracias! Sí, es entre... ¿Brindar el ojo? ¿Cómo es? Sí, es entre... ¿Al ojo? Al ojo. Sí, entre semana puedo pedir un día en el trabajo para ser su guía. ¡Ay, mira qué bárbaro! Me puede contactar a través de esta dirección. Bueno, espero no haberme extendido demasiado. Son cosas importantes, solo teniendo en cuenta su advertencia de no reírme demasiado mientras manejo en la carretera. Muchísimas gracias a nuestro amigo Diablo Guardián. Pero en realidad voy para trabajar, entonces es como que bien difícil que me vaya a poder zafar un par de días para ir a Morelia, aunque me darían, sería chivísimo. Pero muchísimas gracias por la invitación. Súper agradecido, de veras. Seguimos acá con nuestro amigo Alex Cerrato, que nos pone saludos malditos. Redacto este correo rápidamente porque estoy trabajando, entre comillas y entre paréntesis, supuestamente. En cuanto a Real Steel, desde que leí la sinopsis, ficharon a Hugh Jackman y mostraron el primer teaser, siempre me dio un muy buen feeling. Por algo, sabía que me iba a gustar. Y así fue. La película tiene una buena historia, buenos efectos especiales, robots partiéndose la jeta y la hiper mega mami de la Evangeline Lilly. ¿Qué más puedo pedir? Yo le doy 4 puntos geekos. No le doy el 5 perfecto porque hay una cosa que me incomodó un poco. Nunca se entendió si realmente el robot Atom tenía conciencia de sí mismo. Nunca explicaron eso. ¿Sí? El primer guiño fue cuando el niño le preguntó si entendía lo que le decía. Y el segundo fue cuando el robot se quedó viendo a sí mismo en el espejo. Me parece que el director no supo manejar bien eso y lo explicó muy vagamente. En serio, me incomoda ese detalle. Si hubiera sentido que el robot tenía conciencia propia, hubiera sido más fácil empatizar con él. Una cosa más, ¿no creen que Hugh Jackman ya se le nota unos añitos? Si no se apresuran con la secuela de Wolverine, van a terminar adaptando una película de Old Man Logan. ¡Salud, Alex Cerrato! Enviado desde mi Nintendo 64, dice. Bárbaro. Y el último email que tenemos por acá esta noche es de nuestro amigo Rodolfo Santana López. ¿Qué onda, Rodolfo? No tenía mucho que hacer. ¡Holy! Espérate, me voy a dormir un rato. Ah, no, perdón, tenemos uno aquí de Jesús Gerardo. Nos dice aquí, hola, geekos, saludos de las violentas y corruptas tierras del norte de México, donde los gobernadores orejones roban a diestra y siniestra y dejan endeudados a sus estados. Aprovecho la oportunidad para aclarar que, a diferencia de lo que comentó Julius hace 15 días, mi Galaxy Tab no solo es para escuchar a los geekos, también me ha sido de gran ayuda para disfrutar de los cómics de Comixology y de la novena, así como para ponerme al corriente con películas y series que se me han pasado. Las tabletas... Avisa. Ese no fui yo. Ese fue Omar Man. ¿De qué? ¿De la Galaxy Tab? Sí, que atacó a la Galaxy Tab. No. Omar. Sí, man. No, hombre. Sí, fue Omar. Fue el Tico. No, hombre, qué... Yo me lavo las manos de ¿cómo esa? ¿Cómo te atreves? Las tabletas son el sueño de cualquier friki y ahora más accesibles con equipos como el Kindle Fire, que de solo $200. O aquella que están mencionando que hicieron los hindúes, que cuesta unos $34. Hablando de series de TV... Sí, pero solo hacen 34 cosas. Sí. No, hacen un montón de cosas. Se ha de calentar. Sí. Yo estoy súper contento con el iPad. Y conozco a Álvaro Calero, está súper contento con el Galaxy Tab, así que no fui yo el que dijo nada negativo con el Galaxy Tab. Hablando de series de TV, estoy viendo ya Terra Nova. Ya vamos a sacar el clip, entonces. Fíjate que fuiste vos, porque viene para vos. Hablando de series de TV, estoy viendo Terra Nova, la nueva serie de Steven Spielberg. Ah, por cierto, vi una noticia que como se gastan todos los efectos especiales en los dinosaurios, ya les cacharon con pistolas de plástico, de Nerf guns, uh-huh, que solo las han pintado así de negro y esas son las armas que usan los soldados. Tuvieron que ir al super a comprar Nerf guns. Yeah. Dice acá... está muy buena, se la recomiendo, los efectos son muy buenos, ojalá no se convierta en un Jurassic Park de la semana. Por otro lado, creo que nunca han hecho una reseña de la serie inglesa llamada Primeval, también conocida como la invasión jurásica o primitivo. No. Los productores son aquellos que hicieron los documentales de Caminando con Dinosaurios y aprovecharon la tecnología para hacer una serie. Las temporadas son cortitas, la primera fue solo 6 episodios, pero con unos fines de temporada muy climáticos. A grandes rasgos se trata de un equipo que busca contener animales prehistóricos que llegan a nuestro mundo a través de anomalías temporales, pero de paso se topan con misteriosos y conspiraciones espaciotemporales. Actualmente llevan 5 temporadas y las primeras las encuentran en Netflix con audio en español latino. Se las recomiendo, no podrán parar de ver los episodios uno tras otro. No me extiendo más porque hay más semanas para seguirles escribiendo. ¡Salud, Jesús Gerardo! Muchas gracias a Jesús Gerardo. Y hoy sí, el email de nuestro amigo Rodolfo, que nos dice por acá, ¿qué tal, chicos? Este último episodio muy bueno. Esa Miss Marvel es una masita. Fíjense que estuve actualizándome en algunas cosas. Por ejemplo, esta semana pude ver los nuevos episodios de Big Bang Theory. Bueno. ¿Es mi idea o ya no son tan graciosos como antes? No, a mí el... Este último estuvo bueno, pero el anterior estuvo genial. Uh-huh. Sí, es cierto. Lo que pasa es que ya no tiene la misma originalidad de antes, que te sorprendió las guicadas que sacaban. O ya te acostumbraste. Sí, y hoy ya todos tienen sus novias, o ya... Bueno, solo el Cutrapali creo que no. Sí. Y entonces es como que ya no es tanto basado en el humor geek, sino que es más basado en las relaciones entre ellos. Pues, o sea, como que ha cambiado un poquito el enfoque. Yeah. Ahora, ¿qué creen? Dice, vi Time Traveler's Wife. Una vez estuve a punto de comprar el libro, pero cuando regresé con el dinero ya lo habían vendido. En fin, me la prestó Don Torres y la vimos. La verdad me gustó, casi chillo al final. La historia me gustó, el concepto de sus viajes en el tiempo se me hizo muy curioso. No sé cómo sea el libro, pero en la movie no se clavan mucho con esto, sino que cuentan una historia de amor. Yo diría que es un chick flick disfrazado de película geeka o al revés. Yo le di 3.5 puntos geekos. Está bien para compartir con la esposa o la novia. Ambos quedarán contentos. Muy recomendable. Trataré de conseguir el libro para ver qué tal. Otra cosa es que leí el número 1 de Batman. La historia me gustó, está interesante, aunque las primeras páginas se me hacen algo lentas. Eso sí, de la mitad en adelante se pone muy bueno. El arte, aunque es bueno, para mi gusto está mejor el de Detective Comics, que por cierto leí el número 2 y está bien chingón. Se está poniendo muy, pero muy bueno. Yo pondría este por encima del de Batman. No me gusta el gore, pero en este cómic la historia me está impresionando con esos cliffhangers que deja. Tenías un comentario, Tico. No, que a mí es al revés. Me gusta más el arte de Batman. Ya. Yeah. Que Detective Comics. También leí el número 2 del Demon Knights. Está bueno. Todavía me estoy aprendiendo el nombre de los personajes, aparte de Etrigan. Pero tiene bastante acción y personajes rudos y graciosos. Y como dicen, no hay un comic relief que se cague en la historia. Y el arte se me hace perfecto. Aparte de que se ven unas masitas bastante decentes, aún me falta algunos de leer. Por eso, pero eso lo haré esta semana y la próxima les platico. Ahora no sé si hacer esto una descarga de frustración o qué, pero leí Fear Itself número 7. Hmm. Ay, pero qué final más mierda. ¿Cómo sí, se ve? No, es bien simplón el final. ¿Sí? ¿Cómo se ve que les urgía terminarlo? No sé si ya lo leyeron o tal vez lo van a comentar en el show. Tienen que decir algo, espero, dice acá. En fin, todo iba más o menos hasta el momento de sacar las armas que forjó Stark. Y luego la batalla final se me hizo tan carente de lógica. Las benditas armas de los Avengers le dan nuevos poderes, eso parece, porque no explican nada. Solo se ve forma superficial las batallas. Luego Thor pelea contra la serpiente, literalmente se convierte en una serpiente. Eso no me gustó. Si ya en el otro cómic le habían puesto un madrazo y lo mandó hasta Asgard, ¿para qué puta se convierte? Que por cierto, aún cuando está normal, se ve que está como encendiendo su ki, como si fuera Goku. Y da la vuelta a la página y ves que la gran serpiente comiéndose el Thor. ¿A qué hora se transformó el cabrón o por qué? Bueno, luego se ve la pelea, la cual se ve buena, pero al final se ve que Thor está ganando y lo hace clavándole la espalda en la cabeza. Y la serpiente cae, la espada, perdón, en la cabeza. La serpiente cae y el Thor, ¿qué dice aquí? Ha de haber estado malito porque de la caída se mató el güey. Ah, no, man, dice acá. Durante el paquín se ve como por arte de quien sabe dónde empieza a resurgir la esperanza y la bondad entre la humanidad, lo cual supongo debilitó a la serpiente y a sus dignos. Para esto al final, eso sí no me quedó muy claro, todos los martillos son llamados por Odín o por la muerte de la serpiente. ¿Sabes eso? ¿Cómo fue? Una combinación, padre. La muerte de la serpiente le permitió a Dean controlarlo. Ah, ya. El chiste es que la Sin y los demás se quedan sin martillos, pero no se sabe ni por qué. Ya al final se ve que le hacen un altar al Thor, el Odín se va y el Capitán América promete que la humanidad se levantará de las cenizas. Todo esto pasa como que en dos páginas porque se ahorraron un montón de páginas con puras viñetas y esto de que el tiempo es subjetivo en los paquines. En fin, la verdad, esta serie me decepcionó. Empezó muy prometedora y dejó muchas cosas a medias. Tal vez por eso hicieron multitud de tie-ins para que entendiéramos lo que pasó. Y ya para terminar, les platico que vi Batman Año 1. La vi en español, pero aún así el doblaje se me hace impecable. Y esta es una perfecta adaptación del cómic. Tanto que yo creo que no es apto para niños porque conserva casi toda la crudeza del cómic. Eso, la historia está casi intacta. Y por supuesto, es la mejor. Si les han gustado las anteriores adaptaciones animadas de Batman, esta les va a fascinar. No me meto con la historia porque muchos ya la saben. No hay nada que spoilear. Eso sí, está buenísima. Véanla, por favor. 5 puntos geekos. Ah, y para terminar, dice que propone un versus entre los dos seres más poderosos de Marvel y DC respectivamente. La tía May Parker versus la mamá de Flash. La Iris West, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Ey! No. ¡Qué buena está ese! Oh, ese bueno, verso, lo vamos a considerar. La próxima semana viene ese. Agarras, hijos de put, porque esto va para colapsar los universos, tal sí, como los conocemos, dice acá. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho y salud, dice nuestro amigo Rodolfo Santana López. Buenísimo, con eso cerramos la bolsa de correos. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio número 341. Les invitamos a que visiten la página web www.comicicos.com. Apreten el botoncito de donaciones, pongan ahí ustedes la cantidad que quieran y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio. Yeah. Nosotros nos vamos esta noche con una cancioncita que a mí me gusta de la Pink. Se llama Trouble. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Holy crap, todavía había más del correo. Espérate, página 2. Es el significado de la vida. Léelo. Aquí, ¿qué es esto? Se volvió a trabar la computadora. ¡Fuck!